22 de febrero de 1934 morí asesinado en Managua Augusto César Sandino. Palabras de Anastasio Somoza. Vengo de la embajada americana, donde acabo de sostener una entrevista con el embajador Arturo Grisley, quien me ha asegurado que el gobierno de Washington respalda y recomienda la eliminación de Sandino por considerarlo un perturbador de la paz y del país. Había un nicaragüense en el extranjero, un nica de Niquinomo trabajando en la Huasteca Petroleum Company de Tampico, y tenía economizado $5,000, y no era militar ni político. Y cogió $3,000 de los 5,000 y se fue a Nicaragua a la revolución de Moncada. Pero cuando llegó, Moncada estaba entregando las armas. Pasó 3 días triste en el Cerro del Común, triste, sin saber qué hacer. Y no era político ni militar. Pensó y pensó y se dijo por fin, alguien tiene que ser. Y entonces escribió su primer manifiesto. Y no era militar ni político. Y sus hombres, muchos eran muchachos con sombreros de palma y con caites, o descalzos con machetes. Ancianos de barba blanca, niños de 12 años con rifles, blancos, indios impenetrables y rubios y negros morrucos. Con los pantalones despedazados y sin provisiones, las camisas hechas jirones, desfilando en fila india con la bandera delante, un harapo levantado en un palo de montaña, callados bajo la lluvia y cansados, chapoteando los charcos del pueblo. ¡Viva Sandino! Y de la montaña venían y a la montaña volvían, marchando, chapoteando con la bandera delante. Un ejército descalzo con caites y casi sin armas, que no tenía ni disciplina ni desorden, y donde ni los jefes ni la tropa ganaban pago. Pero no se obligaba a pelear a nadie, y tenían jerarquía militar, pero todos eran iguales, sin distinción en la repartición de la comida o el vestido, con la misma ración para todos. Y los jefes no tenían ayudantes, más bien como una comunidad que como un ejército, y más unidos por amor que por disciplina militar. Aunque nunca ha habido mayor unidad en un ejército. Un ejército alegre, con guitarras y con abrazos. Una canción de amor era su himno de guerra. Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. El abrazo es el saludo de todos nosotros, decía Sandino, y nadie ha abrazado como él. Y Sandino no tenía cara de soldado, sino de poeta, convertido en soldado por necesidad, y de un hombre nervioso, dominado por la serenidad. Pero las naciones tienen su sino, y Sandino no fue nunca presidente, sino que el asesino de Sandino fue el presidente, y 20 años presidente. Y si acaso yo muero en la guerra, y si mi cuerpo en la tierra va a quedar, Adelita, por Dios te lo ruego, que con tus ojos me vayas a llorar. ¿Me parece?